Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Nuestra conversación estaba en torno a esto de discipular a los enfermos, una función muy delicada. Incluso damos gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay grupos que están haciendo esa labor. ¿Sabes tú que hay algunos consultores que han llamado a miembros de las iglesias para que atiendan a los enfermos y les hagan eso que necesita la persona, incluso algunas actividades de, qué sé yo, que no se pueden hacer porque están postrados en el lecho del dolor? Claro, sí, sí, sí. Entonces, o solamente compañía. Pero si uno tiene la alegría de la vida, la alegría del Señor, lógicamente su hablar va a transmitir esa alegría, esa tranquilidad a las personas que están así, tan enfermas, tan postradas, sin, y son enfermos que están postrados, ¿no?, terminales prácticamente. Pero es delicado porque también tú tienes que tener una fuerza y saber que atiendes a una persona así y no te lleves el... El mérito. No te lleve la enfermedad a la casa, el problema a la casa. Claro que sí. Hay que ser cuidadoso con eso. Sí, de todas maneras. Entonces... Es una gran responsabilidad, ¿eh? Sí, porque, bien delicada. Cuando te llaman, la gente pone toda la confianza en ti y, claro, y esperan mejoría, no otra cosa. Si tú vas, tú tienes que llevarle mejoría, entonces no es fácil enfrentar algo así. Claro, allí en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 en adelante, se enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Es bueno esto resaltarlo porque Cristo iba a la sinagoga en sábado. Y a mí me resulta interesante porque el autor de Lucas, el escritor, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años que había asistido a la iglesia, 18 años que había tenido ese problema, y al parecer nadie se había acercado para darle una salida, una solución, o por lo menos asistirle en ese problema que era tan incómodo para ella. Ya lo creo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Bueno, aquí se necesita ser como el maestro para decir estas palabras que son potentes, ¿eh? Pero fíjate, me llama poderosamente la atención lo que viene a continuación en el verso 13. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ella no empezó a glorificar: gracias, tú eres, en fin, Él me sanó. Ella no dijo así, glorificaba a Dios. Y eso era justamente lo que el Señor buscaba, la gloria de Dios, no la gloria suya. Y creo que en eso nos dejó una tremenda enseñanza. Nosotros también debemos buscar la gloria de Dios y no la gloria nuestra. Que la gente no nos reconozca a nosotros, sino a Dios, el que hace todo. Todo lo bueno viene de Dios. Y creo que el relato nos enseña algunas cosas que también pueden acontecer en el día de hoy cuando se enfrentemos a situaciones de esta naturaleza en que Dios nos use para hacer sanidad o nos use para traer tranquilidad, orientación a las personas. Porque dice el 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esto pues venid y ser sanado, y no en día de reposo. O sea, él está buscando, ¿no es cierto?, o miró la sanidad de una manera diferente. No se olviden, y Jesús le va a decir lo mismo, mire, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Desgraciadamente hoy día hay personas que tienen el mismo pensamiento, o sea, se basan en esto para decir de que Jesús transgredía el día de reposo. Eso no es verdad, porque el día de reposo uno debe hacer, es justamente para hacer el bien. Si tiene, está mal entendido el asunto, no es como lo pintan. Ahora, hay personas que no quieren saber absolutamente nada del día de sábado, porque eso era para los judíos, era para el tiempo antiguo, era para otra dispensación. Estamos en una nueva dispensación, nosotros ahora guardamos el día domingo porque Jesús resucitó en día domingo. Es verdad, Jesús resucitó en día domingo, pero lo interesante sería poder buscar en las Sagradas Escrituras si hay algún texto en que me diga Jesús, los discípulos, o hay un mensaje de Dios, o hay una profecía donde me diga que se debe, en lugar del séptimo día, debe comenzar a guardarse el primero. Entonces cuando Jesús hizo esta sanidad, estaba haciendo lo que nosotros debemos hacer también en sábado. Claro, porque Jesús podía haberla sanado en la semana también, pero de alguna manera les dijo, mira, hace 18 años que el sábado está viniendo aquí y ustedes no han hecho nada, y yo me encontré con ella. Y cuando Jesús se encuentra con un enfermo, sea del alma, del espíritu, de la mente, del cuerpo, Dios da sanidad a todo el cuerpo, a la mente. Sí, porque eso es lo que le manifiesta ahí en el verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Claro. Entonces. Pues y ahí viene la reacción de ellos. Se avergonzaron, dicen los adversarios, por estas palabras, porque reconocieron que ellos no habían hecho absolutamente nada por esa persona. Quizás la discriminaron por su estado, quizás no llegaba al lugar mismo de la adoración, tenía que estarlo detrás quizás de una mampara, no sé. Ahora, fíjate, en todo esto yo veo cómo el Señor nos vino a enseñar a vivir. Creo que eso es una cosa importante. Es verdad, el Señor vino a buscar y a sanar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. Pero además de eso, no solamente hizo eso. El Señor nos vino a enseñar cómo vivir, nos vino a enseñar cómo tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial. Nos vino a enseñar cómo hacer las cosas. Y aquí, en esto, nosotros estamos viendo cómo el Señor enseñaba cómo debíamos proceder. Él se preocupaba de los demás, se preocupaba de su estado físico, de su estado espiritual, en todo sentido. Él nunca pasó por alto a nadie. Entonces, no hacía acepción de personas. Entonces, nosotros vemos todo esto aquí reflejado en estos milagros que el Señor hacía. Y creo que en esto nos enseña cómo debemos también guardar el sábado, el día de reposo, cómo debemos tratar a nuestros semejantes y cómo debemos preocuparnos por ellos cuando tienen problemas de este tipo. Allí en Juan capítulo 6, 1 y 2, hay un relato hacia abajo, pero nos interesan estos dos versículos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Ahora hay que tener cuidado, yo pienso, con esto, porque no puedo solamente buscar a Jesús para que me sane, porque Jesús es todo en mi vida. No solamente esa dolencia física, ese dolor, ese catarro, no sé, pues un cáncer terminal, Dios lo quita. Pero después, ¿qué hago? No debo seguir a Jesús para que me sane, sino porque me gusta estar con Él, porque al lado de Él hay vida, hay tranquilidad, hay todo lo que uno necesita en realidad, y no solamente sanidad. Claro que para ahora, muchos. Ahora hay un detalle, Horacio, a un enfermo al lado de Jesús uno es feliz. Y eso tiene que tomarlo en cuenta, porque la enfermedad no nos puede quitar la amistad del Señor. Aún más deberíamos amarlo y depositar nuestra confianza en Él. Ahora, fíjate, hay que reconocer que muchos, después de haber sido sanados, le siguieron. Estoy pensando, por ejemplo, en el endemoniado gadareno. Él quiso irse con Él inmediatamente, quiso seguirlo. Y Jesús, recién sanado, le da una misión. El Señor lo manda a trabajar. Le dijo, no me vas a seguir, tú vas a tener que hacer lo que corresponde. Y fue así que lo mandó a testificar. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Solamente eso. Él no tenía ningún curso teológico. Él no vio ningún otro milagro sino el suyo propio. Él no escuchó ningún sermón del Señor Jesús, ninguna enseñanza de Él. Y él tuvo que obedecer y fue a los suyos y contó cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y cuando Jesús vuelve nuevamente a Decápolis, dice que había gente que estaba esperándolo por el trabajo que había hecho este hombre. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor es el que dirige las cosas. Él sabe qué hacer y en qué momento, sabe lo que es mejor. Por eso que este hombre no le permitió que fuese con él, sino que fuese a sembrar. Y luego él viene a recibir la cosecha, podríamos decir, a cosechar lo que había ya sembrado. Hay un incidente que me recuerda a mí de los 10 leprosos, ¿tú recuerdas? Ah, sí, claro. Yo creo que a veces somos ingratos con el Señor porque no solamente cuando estamos enfermos nos sana, sino día a día nos da la vida y la salud, nos sustenta. No estaríamos vivos si Él no estuviera dándonos su vida. Pero hay tantas cosas que nosotros recibimos diariamente. Una cantidad de cosas que el Señor nos está dando diariamente. Fíjate, cuando el Señor nos salva de situaciones difíciles, solamente en el cielo vamos a ver en cuántas oportunidades estuvimos en peligro de muerte. Y nosotros no nos dimos cuenta, porque el Señor nos salvó de eso. El enemigo quería quitarnos la vida, y el Señor no se lo permitió. Entonces, ¿cuántas oportunidades, cuánto tenemos que agradecer al Señor por su misericordia, porque Él se preocupa de nosotros? Ahora, fíjate, en esto también tenemos que tener cuidado con la falta de fe, porque en San Marcos capítulo 6, versos 5 al 7, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate, dice que estaba asombrado de la incredulidad. Como también lo dijo, que nadie es profeta en su tierra. Que, claro, qué triste, sí. Porque fue desechado, desterrado de su tierra, y eso impidió por la no fe que ellos tenían de hacer lo que Cristo vino a hacer. Y cuántas veces a lo mejor va a ser justamente lo mismo con alguno de nosotros, claro, por nuestra falta de fe. Efectivamente no podrá hacer el milagro que quiere en nuestras vidas. Amables oyentes, les agradecemos porque ha estado con nosotros. Los invitamos especialmente por el resumen Radio Nuevo Tiempo. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.